deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Es Periquita. Permítame un segundo, ahorita la comunico. Ah, correcto, muchas gracias, Edna. Me quedé con una duda. Venga, ¿cuál es tu pregunta? Mira, lo que pasa es que, bueno, ya ves que he traído este asuntillo de la Caja Libertad y eso. Creo yo que, bueno, gracias a ustedes he aprendido a negociar un poquillo y se me ha quitado un poquito de terror, pues, el hablar con los cobradores. Claro, claro, muy bien. Pero mira, hay un detalle, por ello yo le ofrecí a este muchacho que le hablaba mañana, al que me está cobrando la deuda de Caja Libertad. Ajá. Sí, nada más, yo le dije que mañana le hablaba para decirle cuánto era lo más que había podido obtener por mi vehículo, ¿sí? Claro, muy bien. Aquí en la empresa me dijeron que lo más que me daban pues eran 13.500, pero me lo darán hasta la primera quincena de febrero. Correcto, sí. Pero el detalle es, bueno, que yo quedé mañana a hablarle. ¿Tú me recomiendas que mañana, bueno, le dé una llamada, como que le diga, pues, que lo más que puedo darle son los 13.500 y, que ya lo amarremos ahora sí, por escrito y ponerle una fecha o tú cómo ves aquí? Mira. Que mira, le están llegando así como ya la presión de la cobranza muy fea a mi mamá, que yo te comento que está enferma y es una persona mayor, y pues a mis avales, entonces sí, sí estoy muy nerviosa por eso y no quisiera pues que fuera a pasar algo. En tu experiencia, ¿sí me recomiendas que mañana le eche una llamadita? Claro, claro. Mira, la negociación es un proceso que se tiene que llevar con mucho cuidado. Debes de ser muy cauta y llevarlo con mucha calma, sin precipitarse. En este caso, sí, claro que te recomiendo que le llames para que sepan que estás ahí al pendiente. Todavía no hagas un ofrecimiento en cuanto a cantidades. Ah, ok. Sí, ahorita nada más diles que ya en tu empresa están por comprarte el coche, que están por confirmarte la fecha, que es para dentro de unas semanas. Uh-huh. No digas si es una, si son dos, si son tres. Y nada más me dijeron que en estas semanas me dan mi pago por mi coche. Pero estamos arreglando lo del precio, estamos viendo si queda entre 15 y 12 mil pesos lo que me van a pagar. Ajá. ¿Sí? Con esto ya el cobrador dice, bueno, ya tiene una expectativa de más o menos el tiempo y el monto que vas a tener tú para poder liquidar la deuda. Si tú les anticipas ahorita cuándo y cuánto les vas a dar y por alguna razón no se concreta para esa fecha, entonces volvemos al asunto de la presión. Ahorita no hay que generar ningún tipo de expectativa concreta. Ajá. Nada más vamos a darles algunas esperanzas, ¿sí? Llámales, dile, ¿sabes qué? Ya está formalizado, sí me lo van a comprar, eso es un hecho. Me van a decir ya en estas semanas el día en el que me depositan el dinero, pero estamos viendo lo del precio, están entre 12 y 15 mil pesos. En cuanto yo sepa, yo contigo me comunico. Uh-huh. Y aquí te dejo mi celular también para que me llames, estemos en contacto. Uh-huh. Y ya liquidemos este asunto, ¿sí? Okay. Y así tú ganas tiempo, ¿sí? Se extiende esto un poquito más para que te puedan depositar el pago de tu vehículo en tu empresa. Uh-huh. Y ya con el dinero en las manos, entonces le dices, ¿sabes qué? Me dieron 12, fue lo más que me dieron, aquí los tengo listos. No. Ajá. Les digas los 13.500, ¿por qué? Porque vamos a negociar todavía y va a haber un jaloneo por ahí en cuanto a las cantidades para que quede más o menos en esa suma. Ok, muy ¿sí? bien, Ángel. Entonces, así lo voy a hacer y bueno, ya que esté listo eso, igual voy a volver a pedir mi carta convenio para checar que todo sea claro, que digamos que con esa cantidad liquidamos la deuda y que me ponga fecha de entrega de mi pagaré y todo, ¿verdad? Como... Sí, sí, y no vayas a pagar nada si no te dan tu pagaré primero, ¿eh? Tiene que ser eso al mismo tiempo, simultáneo. Ok. ¿Sale? Muy bien, sale Ángel, pues muchísimas gracias y pues aquí estamos en contacto, saludos, ¿eh? Claro que sí, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, bye. Bueno, pues ahí está la llamada de nuestra querida amiga Periquita 71, fiel radio escucha, por supuesto. Y aquí está con Defensa del Deudor, apoyándose en todo momento para resolver sus problemas de deudas.